Bueno, vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestro movilero Gerardo El Cherro Rodríguez. Cherrito. Gracias. Estamos con el titular de Sumo. Hablamos de Sergio Lunghi. Bueno, ya hace una semanita que volvió el estacionamiento medido a funcionar en Tandil. Sergio, conclusiones de estos primeros días después de una vuelta, ¿cómo va? Bueno, buenos días, ¿cómo les va? La verdad que bastante positivo, porque todavía hay muchos rubros que no han arrancado. Y como vos bien decías, el lunes pasado primero, nosotros la primera intención fue tratar de ordenar y de persuadir un poco, porque realmente el tránsito en ese mes que estuvo abierto, los negocios, sean esenciales o no esenciales, realmente el tránsito se había hecho, había colapsado, había autos parados en cualquier lado, y bueno, realmente era necesario por una cuestión de ordenamiento en primera instancia. Así que la semana pasada los chicos estuvieron un poco abocados primeramente a eso, y así todo, bueno, nosotros, como ya lo he dicho en algún otro medio, estuvimos casi en el 33% de lo que realmente veníamos antes del 20 de marzo. Esta semana, que ya comenzamos un poquito más a controlar a fondo, la cantidad de multas realmente no es lo mismo que antes, estamos en un 50%, eso hablando de entre lunes y martes, ¿no?, que fue estos dos primeros días de la semana. Lo que sí notamos que ya los ingresos son, indudablemente ha movido mucho más la gente, están trabajando en algunos otros rubros, y hay de 2.000 ingresos más o menos que teníamos la semana pasada promedio, ahora estamos casi entre 3.000 ingresos, y eso es positivo. Como que la gente nuevamente se habituó a colocar la tarjeta en el parquímetro. Sí, sí, realmente, viste cómo es, nosotros esto somos como Sandrini, hacemos llorar o hacemos reír, y había mucha gente que nos pedía a grito, y bueno, hay muchos que no. Esto yo siempre digo que es estadístico, no la Cámara Empresaria en su momento, cuando se discutía lo de la mano izquierda, se hizo una encuesta, y el 80% de autos parados era de comerciante o empleado. Bueno, esa es lo que tenemos que cambiar. Yo no estoy en contra de los comerciantes, al contrario, los queremos ayudar, pero la mejor ayuda es dejarle el espacio para que venga el cliente. Así que bueno, no, básicamente sí, yo creo que la ordenanza hasta el 20 de marzo del Sumo venía bien, y había espacio, y hoy se nota también. Yo estos días he caminado, he andado, y realmente por lo menos lo que nosotros queríamos lograr de nuevo se ha logrado. Claro, ¿seguís con la planta de los cuatro personas que están caminando en turno tarde y turno mañana? En este momento tenemos tres por día, porque hay una de las personas que está con este decreto de que por ahí, como no ha empezado la escuela, viste, tiene chicos. Así que bueno, vamos rotando y estamos cubriendo todo el día, pero bueno, los chicos hacen un esfuerzo enorme, y también trabajando en conjunto con la Dirección de Control Vehicular, que ellos están muy abocados a los retenes en las rutas, pero también están trabajando para que no pase lo que pasaba, que la izquierda, la mano amarilla, la rampa discapacitado, la parada de colectivo, cuando los colectivos no andan, etcétera. Así que bueno, nada, tratando de trabajar a fondo con la gente que tenemos. Sergio, los parquímetros y los puntos de venta, ¿todo normal eso también? Sí, eso todo normal. Lo que por ahí, los horarios, no sé, viste, porque en ese sentido nosotros no lo manejamos. Hay muchos de los puestos que son esenciales y hay otros que no son no esenciales, así que bueno, pero están los 116 puestos, están trabajando. ¿Sí? Más o menos, decías un porcentaje, pero el número, ¿cuántas multas o cuántas infracciones por día se pueden llegar a hacer habitualmente? Nosotros en promedio, estando antes del 20 de marzo, hacíamos 200, 220 multas, y hoy estamos en 100, 120 multas. ¿Es mucho? Sí, claro que es mucho, porque somos hijos del rigor. O sea, no, en esto no. Realmente yo siempre lo digo, y volvemos a lo que estamos, que es la pandemia. Tenemos que ser conscientes, porque si nos pasa algo como pasó en Navarría o en Necochea, ahí va a ser peor, porque va a tener que volver a cerrar el comerciante, va a tener que volver a cerrar el taller, va a tener que volver a cerrar millones de rubros, realmente nos perjudica la economía. Así que bueno, yo siempre digo, nosotros tratamos, muchos dirán que es recaudatorio, sí, la ordenanza es recaudatoria porque recauda, sí, es una ordenanza fiscal también, pero nosotros lo que más queremos es que la gente, y la voluntad del sistema es que la gente realmente se movilice, que esté un rato y que siga. Nosotros no es que solamente queremos infraccionar. Se notó en el sentido de que antes que empiecen ustedes vuelvan a trabajar, no se encontraba lugar para estacionar en ningún lado. Ahora sí se encuentra el lugar para estacionar. Sí, sí, vos caminás. Yo he salido de acá, de Sumo, a las 2 de la tarde, por 9 de julio, y y realmente dos lugares en otra cuadra, tres lugares en la otra. Maipú estaba abarrotado antes, hoy está vacío. Realmente Alem, lo que es el microcentro estaba realmente desbordado, y a mí lo que más me preocupa es que la gente hace cualquiera, porque vos no podés, no había estacionamiento medido, bueno, pero tengo que parar en un lugar que corresponde, o sea, parar en una raya amarilla, parar a la izquierda cuando complicás todo el tránsito, sabiendo que Tandil hoy tiene promedio 80.000 vehículos. Realmente complejo. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí la palabra de Sergio Lunghi.